contar la trama. ¿Qué pasó ahora con este niño que cambió todo? La escuela, el idioma. ¿Qué pasó? Extrañaba a su pulpi. ¿Quién era su pulpi? El gato. Gata. Exactamente. ¿Y qué pasó? Extrañaba a pulpi. La gata. La gata que dejó. ¿Y quién lo dejó? Argentina. Con su tío. Porque no podía traerlo. ¿No podía llevarla a...? No, no se podía. ¿Y qué hizo en Francia? Ahí, estaba buscando otro gato. ¿A la sociedad? Cuidadora de animales. La sociedad protectora de animales, muy bien. Para buscar un gato. Un gato. ¿Y cómo se llama ese gato? El negro. El negro de París, justamente, va a ser el que da el nombre al cuento. ¿Y si hicieron amigos? ¿Cómo fue esa antes relación? Antes estaban yendo bien. Y después estaba pensando darse bien. Perfecto. Primero se llevaban medio mal y después se llevaron bien. Muy bien. ¿Y después qué pasó? Había un bar que había, ahí estaban vendiendo docenas de perros. Entraron los chicos y vieron una docena de perros que quería morderlos. El niño tenía miedo. Entonces había un montón de perros. ¿Una docena es? 12. 12 perros, un montón. Y ellos tenían mucho miedo. Mucho miedo. ¿Y qué hicieron? La gata pensó porque se estaban enojando los perros porque había el gato. Y a los perros no les gustan los gatos. Se subieron a un paredón.